Hola a todos. Hoy vamos a abordar un tema clave en la gestión empresarial. Hola. Sí, nos centramos hoy en la gestión de cobros y pagos al contado. Exacto. Tenemos documentación sobre el proceso integral de la actividad comercial y, bueno, la idea es desgranar esa parte, ¿no? Entender la operativa diaria. Eso es. Es como la continuación lógica después de haber visto, digamos, el marco general de la compraventa. Ahora toca la tesorería más inmediata. Perfecto. Pues, si te parece, podemos empezar por las herramientas, los productos y servicios financieros que se usan. Me parece bien. Luego ya pasamos a la normativa, que tiene su miga, y terminamos con los documentos, el cheque, el recibo, la domiciliación. Perfecto. Pues empecemos por los productos financieros. Son, al final, la infraestructura. Y aquí, claro, los intermediarios financieros son esenciales. Hablamos de bancos, cajas, pero también otras entidades, ¿no? ¿Qué distinción hacen las fuentes? Pues la documentación diferencia bien. Por un lado, los intermediarios bancarios, bancos, cajas de ahorro, que, y esto es lo importante, pueden crear medios de pago. Dinero bancario, vamos. Ajá. Y por otro, los no bancarios, empresas de leasing, de factoring, que facilitan financiación, inversión, pero no crean ese tipo de dinero aceptado universalmente. Su rol es distinto. Entendido. O sea, unos crean el medio de pago y otros lo facilitan o financian. Y se menciona también que el sistema se adapta mucho, ¿no? A lo que necesitan las empresas. Sí, constantemente. Y eso se ve muy claro en los productos que más se usan ahora para gestionar los pagos al contado. ¿Cuáles serían los principales hoy en día, según estos documentos? Pues, dado que el efectivo en empresas va a menos, como indican las fuentes, lo fundamental son dos cosas: la cuenta corriente y las tarjetas. La cuenta corriente. El centro de todo, imagino. ¿Cómo la definen exactamente? A ver, la definen como un contrato. Un contrato entre el titular, la empresa o persona, y el banco. Y el banco, pues, ejecuta las órdenes de pago que le da el titular. Claro. Siempre basándose en el saldo que haya o, bueno, en el crédito que se haya pactado. Es el soporte básico para operar. Y mencionan tipos. Estaba la de crédito y la de depósito. ¿Cuál es la diferencia práctica para una empresa? Pues es una diferencia importante. Sí, en la cuenta de crédito el banco te pone dinero a tu disposición, hasta un límite. Y claro, te cobra comisiones, intereses, por lo que uses y por el tiempo que lo uses. Es financiación a corto plazo, entonces. Exacto. En cambio, la cuenta de depósito funciona solo con el dinero que tú has metido antes. Operas con tus fondos. No hay esa facilidad de crédito directa, aunque luego puedas asociar otros productos. Vale, eso influye directamente en cómo puedes pagar. También hablan de la titularidad, individual, con autorizados, varios titulares. Y luego, la lista de servicios que vienen con la cuenta es larga. Sí, sí. La documentación enumera unos cuantos. Transferencias, domiciliar recibos para cobrar o para pagar, anticipos de nómina, a veces acceso a otros productos como seguros o préstamos con mejores condiciones, los talonarios de cheques, las tarjetas. Eso es. Pero hay un servicio que, bueno, las fuentes destacan muchísimo por su uso actual. La banca electrónica, me imagino. Dicen que es lo más demandado. Así es. Prácticamente universal ya. Ventajas. Pues se citan la eliminación de algunos gastos de gestión, pero sobre todo la posibilidad de operar desde cualquier sitio por Internet. Eso da una agilidad. Tremenda. Indispensable hoy en día, ¿sí? Bueno, cubierta la cuenta corriente, pasemos a las tarjetas. Las describan como fundamentales, por rápidas y cómodas. Efectivamente. Son, bueno, la tarjeta de plástico que conocemos, con su banda magnética, su chip, y ahora también mencionan la integración con el móvil, el NFC. Y su función es doble, ¿no? Sacar dinero y pagar en comercios. Exacto. Retirar efectivo en cajeros y pagar directamente en los establecimientos que las aceptan. Incluso mencionan lo del cashless, que hay sitios que ya ni aceptan efectivo, por lo extendidas que están las tarjetas. ¿Y tipos principales? Pues detallan dos básicos, la de débito y la de crédito. La de débito va ligada directamente a la cuenta corriente. Pagas y el dinero sale de tu saldo al momento, cargo inmediato. Eso es. Y la de crédito, pues te permite pagar usando un límite de crédito que te ha dado el banco. Lo normal, según la documentación, es que el cargo total de lo gastado llegue a fin de mes. Y ahí pueden generarse intereses, claro. Aunque dicen que hay otras formas de pago como cuotas fijas o porcentajes. Sí, existen varias modalidades de aplazamiento. Bueno, pues estos son los instrumentos principales. Pero claro, usarlos no se hace de cualquier manera. Hay toda una normativa detrás que es importante conocer. Pues entremos en esa normativa. La base, según los documentos, es el derecho mercantil. Sí, el mercantil es la rama jurídica para las transacciones comerciales. Y en España, la fuente histórica, la principal, es el Código de Comercio, de 1885, ojo. Uf, de 1885, eso suena a que necesita bastante actualización o complemento, ¿no? Pues sí, y las fuentes lo señalan claramente. El código original tiene su estructura, 4 libros, comerciantes, contratos, comercio marítimo, quiebras y suspensiones de pagos, pero la realidad de hoy ha necesitado muchísimas leyes complementarias. ¿Y cuáles son las más importantes que citan los documentos para nuestro tema, para cobros y pagos? Bueno, enumeran varias. La ley concursal, la de sociedades profesionales, la de reforma contable, pero para la gestión de pagos destacan una en particular, la ley 16/2009, la de servicios de pago. Esa tiene pinta de ser clave. Por ejemplo, para lo que veremos luego de devolver recibos domiciliados. Exactamente. Esa ley es fundamental para cómo funcionan los pagos hoy. Y además, se mencionan también las normas y procedimientos bancarios de 1986. ¿Y esas normas qué buscaban? Pues buscaban unificar criterios entre los bancos, para la gestión de documentos, para operativas como el descuento comercial, las transferencias, la recaudación de impuestos, poner un poco de orden y estándar. Entiendo. Y aparte de estas leyes más generales y las normas bancarias, ¿hay regulaciones todavía más específicas para ciertas cosas? Y sí, se indica que algunos documentos tienen su propia ley detallada. El ejemplo más claro es el cheque. Todo su contenido formal, lo que tiene que poner sí o sí, está en la ley cambiaria y del cheque, en el artículo 106, concretamente. Vale. Y luego, a nivel europeo, está SEPA, la zona única de pagos en euros, que busca estandarizar todo esto en, bueno, en gran parte de Europa. Bien, ya tenemos el marco legal, más o menos situado. Ahora sí, vamos a los papeles, a los documentos que usamos para cobrar y pagar. Cheque, recibo y domiciliación. Empezamos por el cheque, si te parece. Vale. El cheque. Lo definen como un mandato de pago. O sea, el librador, que es quien lo emite y tiene la cuenta. El que firma, vamos. Exacto. Le ordena al librado, que es el banco, que pague una cantidad a un tercero, el beneficiario. Y para que funcione necesitas una cuenta con fondos, claro, y que te lo dé el banco, normalmente en un talonario. Pero lo más estricto parece ser lo que tiene que llevar escrito el cheque. Sí, el artículo 106 de la ley cambiaria es muy claro. Tiene que poner cheque, sí o sí. El nombre del banco que paga, la cantidad, en número y en letra, muy importante. Para evitar líos y fraudes. Eso es. Fecha y lugar de emisión, dónde se tiene que pagar. Y por supuesto, la firma del librador. Si falta algo de esto, el cheque puede ser inválido. Las fuentes explican varios tipos de cheques. ¿Podemos repasar los más comunes y qué implican? Por ejemplo, nominativo o al portador. Claro. El cheque nominativo va a nombre de una persona o empresa concreta. En principio, solo esa persona o empresa lo puede cobrar. Vale. El cheque al portador, en cambio, lo puede cobrar cualquiera que lo presente en el banco. Es más ágil, quizá, pero también más arriesgado si se pierde o te lo roban. Lógico. Luego está la cláusula no a la orden. ¿Eso qué significa exactamente? Pues esa cláusula prohíbe el endoso. Endosar es ceder el cheque a otra persona para que lo cobre. Firmas por detrás y se lo pasas a un tercero. Ah, vale. Si pone no a la orden, eso no se puede hacer. El beneficiario original tiene que cobrarlo él mismo. No puede usarlo, digamos, para pagar directamente a un proveedor suyo, endosándoselo. Limita su circulación como medio de pago secundario. Interesante esa limitación. ¿Y los cheques cruzados? Esas dos rayitas paralelas que se le ponen a veces. El cruzamiento afecta a cómo se cobra. Si es un cruzado general, solo dos barras paralelas, sin más, obliga a ingresarlo en una cuenta bancaria. No puedes cobrarlo en efectivo por ventanilla. Ah, directo a cuenta. Eso. Si es cruzado especial y entre las barras pone el nombre de un banco, pues solo se puede ingresar en una cuenta de ese banco. Y luego está la mención para abonar en cuenta, que es como el cruzado general. Prohíbe cobrarlo en metálico. Vale, medidas de seguridad, entiendo. Y por último, el cheque conformado. Le dan bastante importancia a este por la fiabilidad. Sí, porque en el conformado, el banco, antes de que te lo lleves, certifica dos cosas clave en ese preciso momento. Que la firma del que lo emite es auténtica y que en ese instante hay dinero suficiente en la cuenta para pagarlo. Eso da mucha tranquilidad al que lo recibe. Mucha. Aunque, ojo, no es una garantía total de pago futuro si luego el dinero desaparece de la cuenta, pero sí da una seguridad muy alta en el momento. Se usa mucho para operaciones de importe elevado. Queda claro el tema del cheque. Pasemos al recibo. Parece más sencillo, ¿no? ¿Cuál es su función principal? Su función es, básicamente, ser un justificante. Una prueba de que se ha realizado un pago, ya sea para saldar una factura, dar un anticipo o simplemente dejar constancia de un pago. Cumple también una función documental importante en el comercio. Y a diferencia del cheque, no tiene un formato legal súper estricto, ¿verdad? Pero, ¿qué mínimo debería incluir para ser útil? No hay un modelo oficial obligatorio. Pero para que sirva de prueba, la documentación indica que debería tener un número, para control, los datos de quién paga, nombre, NIF, dirección, qué se está pagando, el concepto, el importe, claro, y lo fundamental, la firma o sello del que cobra, el acreedor, y la palabra recibí o algo parecido, la prueba de que ha recibido el dinero. Mencionan dos tipos, físicos, los de talonario. Sí, los típicos talonarios con su copia para el que cobra, la matriz, y el original para el que paga, el recibo en sí. ¿Y el otro tipo? El recibo domiciliado, que en realidad no es tanto un papel que se entrega al principio, sino la consecuencia de un cargo automático en el banco. Y eso nos lleva directos al tercer documento importante. La domiciliación bancaria. Muy usada para pagos que se repiten, ¿no? Luz, teléfono, alquileres... Exacto. Se define como una orden que tú, como titular de la cuenta, das a tu banco para que pague automáticamente los recibos que le presente un acreedor concreto al que has autorizado. Y las ventajas que destacan son la agilidad y la comodidad, ¿no? Claro. Para el que paga porque se olvida de estar pendiente y para el que cobra porque automatiza sus ingresos. Evita olvidos, desplazamientos... Es muy práctico. Y aquí es donde entra en juego SEPA, lo que comentamos antes. Justo. SEPA, la Single Euro Payments Area. Es el marco que unifica las reglas para estos pagos en, bueno, casi toda Europa. La idea es que una domiciliación, una transferencia o un pago con tarjeta funcione igual si es dentro de España o, por ejemplo, con Alemania. Mismas condiciones, mismos derechos. Y para que una empresa pueda cobrarte por domiciliación SEPA, necesita tu permiso explícito, el famoso mandato. Imprescindible. El deudor... El que va a pagar tiene que firmar ese mandato SEPA. Es el formulario de autorización. Sin un mandato válido, el cobro técnicamente no está autorizado. ¿Y qué información esencial lleva ese mandato? Pues según la documentación, una referencia única para identificar ese mandato concreto. Los datos completos del que va a cobrar, acreedor, los datos completos del que paga, deudor, incluyendo su IBAN y el BIC del banco, la fecha en que se firma, si es para pagos recurrentes o para uno solo. Y, por supuesto, la firma del deudor. ¿Una vez firmado vale para siempre o caduca? En principio, sí. Es válido hasta que el deudor o el acreedor digan lo contrario, hasta que lo revoquen. Pero, ojo, hay una condición de caducidad importante que señalan las fuentes. ¿Cuál? Si el acreedor se pasa 36 meses seguidos, 3 años, sin presentar ningún recibo al cobro con ese mandato, el mandato caduca automáticamente. Se considera inactivo. Ah, pues es un detalle importante para la gestión de los acreedores. Tienen que usar los mandatos. Exacto. Obliga a mantenerlos activos. Pues la Ley 16/2009 marca dos situaciones muy claras. Primera, si el pago estaba autorizado, es decir, había un mandato SEPA válido y correcto. Ajá. En ese caso, el deudor tiene 8 semanas desde la fecha en que le cargaron el recibo en cuenta para devolverlo. Y no tiene que dar ninguna explicación. Es un derecho bastante amplio. 8 semanas sin justificar. ¿Y si el pago no estaba autorizado? Imagina que no había mandato o que los datos estaban mal. Ah, si el pago no estaba autorizado, el plazo es mucho mayor. El deudor tiene hasta 13 meses, también desde la fecha del cargo, para pedir que se rectifique y le devuelvan el dinero. Aquí sí se entiende que ha habido una irregularidad de base. Vale, queda muy claro. 8 semanas para autorizados, 13 meses para no autorizados. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante bien los 3 pilares. Productos financieros, normativa y documentos. Sí, hemos visto cómo las cuentas y tarjetas son las herramientas, cómo el marco legal, desde el viejo Código de Comercio hasta SEPA y la Ley de Servicios de Pago, pone las reglas y cómo funcionan en la práctica el cheque, el recibo y la domiciliación con todos sus detalles. Y lo interesante, creo, es ver las implicaciones prácticas. Por ejemplo, lo que decías de la cuenta de crédito. Usar una tarjeta de débito con una cuenta de crédito no es igual que con una de depósito. Si te quedas sin saldo propio, puedes entrar en descubierto. Exacto. O lo de recibir un cheque no a la orden, que realmente te bloquea si pensabas usarlo para pagarle a otro directamente. Justo. Son esas pequeñas cosas, esos detalles operativos, los que marcan la diferencia en la gestión de tesorería del día a día. Conocer bien los plazos de devolución SEPA, qué implica un cheque cruzado, cuándo caduca un mandato, eso es fundamental para cualquier empresa. Para ir terminando, una idea que se repite en las fuentes es que esto no para de cambiar. La banca electrónica, los pagos móviles, el cashless. Sin duda. Subrayan mucho esa dinámica de adaptación constante. La tecnología está cambiando cómo pagamos y cobramos, y eso exige a las empresas y a los profesionales estar, bueno, al día. Ponerse las pilas para ser eficientes. Entonces, como reflexión final, y pensando en todo esto que hemos visto, la normativa, la tecnología, ¿qué aspecto estratégico de esta gestión de cobros y pagos crees que las empresas deberían estar analizando más a fondo ahora mismo para no quedarse atrás? Buena pregunta para cerrar. A ver, quizá yo diría dos cosas. Por un lado, ¿cómo integrar de verdad los estándares SEPA, no solo para cumplir la norma, sino para optimizar de verdad los flujos de caja, aprovechando las herramientas que ofrece? Y por otro lado, evaluar muy bien la relación coste-seguridad de los nuevos métodos de pago digitales frente a los más tradicionales. Ver qué conviene más en cada caso, no solo seguir la corriente. Hay que darle una vuelta estratégica a eso.